comen árboles. Comen gas. Comen otra vez. Cine y series en Desde el Barrio. Ahora sí, hoy es jueves y nos... no podemos salir al cine, obviamente, pero podemos utilizar las maravillas del streaming, las maravillas del on demand. Victoria Julia de Encinas, ¿cómo andan? Hola, Cuarentennials, ¿cómo va? Buen día, Biju, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te trata la fase 1, la nueva fase 1? Bastante bien, bastante bien. La verdad que venía como en un tren creativo, si se quiere, y bastante entusiasmada en las últimas semanas, que esto como que, bueno, me tomó de sorpresa. A todos creo que nos angustió y nos puso mal, pero la piloteamos, todo se pilotea. Bien. Claro, aparte estás escribiendo, ¿no, Biju? Tenés como ahí una salida de la cuarentena para relajar un poco y hacer algo para despejar la cabeza también. Exacto, sí, estoy escribiendo mucho, estoy a pleno con la escritura, entonces es como esto, ¿no? La vía de escape, entonces es como también estoy haciendo algo, dentro de lo que se puede estoy haciendo algo y siguiendo en contacto un poco con la realidad. Muy bien, Biju. ¿Qué nos traes para el día de hoy? ¿Qué novedades hay? Bueno, hoy tenemos una columna especial dedicada a una serie que estrenó su tercera temporada el pasado sábado 27 de junio. Estoy haciendo referencia a la serie alemana llamada Dark, que está disponible en Netflix. Ajá. ¿La vieron? Por favor, no cuentes nada porque yo vi la 1, la 2 y la 3 no. Así que alerta, spoiler, no quiero spoilers. Yo no la vi, pero como están todos como locos con Dark, digo, bueno, voy a terminar yendo con la manada y obviamente la voy a empezar a ver. ¿Está buena? ¿Es recomendable? Contanos un poco, a ver. Sí, para mí es una serie, fue un hallazgo de Netflix y es una serie en que ustedes saben que me costó mucho armar esta columna. No tanto porque pudiera llegar a ser spoiler, sino porque la serie es muy filosófica. ¿Sí? Es como el gran estímulo externo que tiene la serie y su gran influencia es la filosofía. No solamente la filosofía alemana, sino todo lo que tiene que ver con una poética que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el absurdo de la vida. ¿Sí? Uh-huh. Que eso después incluso se llevó al teatro, pero también se mete con temas que están vinculados con mitología griega y la tradición judeocristiana. Entonces, la idea de la columna de hoy no es contarles lo que sucede en la temporada 3 o lo que sucede con los personajes a lo largo de estas tres temporadas y cómo se van interrelacionando entre sí, sino que podamos hacer un análisis de esta serie con tres ejes principales para el que nunca la vio o el que la vio pueda encontrarle con una vuelta de tuerca y decir, che, esto nunca lo había pensado o no me di cuenta que esto sucedía en Dark. Uh-huh. Bien. Súper útil porque me dijeron que es muy difícil de seguir, que hay que prestar mucha atención. Uh-huh. Así que todos esos datos supongo yo que deben sumar. Claro. Claro, te digo que es doble el trabajo de esta serie, pero una está hablada en alemán y los que sabemos si lees y nos llevamos bien con el idioma, quizás si estás haciendo otra cosa, escuchaste. El tema es que acá, como hablan en alemán, se nota el toque cuando se te desfasan los subtítulos, ¿viste? Y, uy, tenés que retroceder para ver qué le dijo el personaje al otro. Claro, tenés que estar prendida de los subtítulos. Me imagino que tampoco, bueno, yo no soy muy fan de ponerla doblada, la película o la serie, porque no me gusta perderme el tono de voz de los personajes, de los actores. Claro, claro. No, los doblajes, además, son... Netflix obviamente tiene su empresa de su empresa ya fija de doblajes, y como que todas las series te suenan igual si escuchas los doblajes. Es verdad. Ese es un tema. Pero bueno, el inglés y el alemán son el mismo idioma. Tampoco es que te vas a llevar tan mal. No, pero se renota que el otro día cuando empezó la tercera temporada, hay una parte que dice, el subtítulo decía El origen. Y ellos tardaron un montón en decir el origen. Eran como, no sé, como tres frases. Claro. ¿Viste? Se nota que es un idioma distinto. Dijo todo eso y es esa frase nada más, o me estoy perdiendo de algo, ¿viste? Como que te genera un poco... desconfías. Eso. Sí. Desconfío del idioma. No. Pero bueno, primero, para los que nunca la vieron, les voy a contar esta breve trama. Transcurre en un pueblo que se llama Vinden, que es uno de esos lugares en los que nunca pasa nada hasta que pasa. Uh-huh. ¿Sí? Es esta idea de pueblo chico, infierno grande. Uh-huh. Y tenemos cuatro familias y sus hijos adolescentes que van a quedar interconectados a partir de la desaparición de dos chicos. Uno de esos niños desaparece en 1986 y el otro desaparece en 2019. Y esta idea de la desaparición de niños nos retrotrae a comparaciones narrativas y visuales con Stranger Things y con It, ¿sí? Que son alusiones conscientes que tuvo el creador y director Baran Bo-Odar, que iba a intentar vincular su obra con estos otros fenómenos de la cultura popular y con otros menos mainstream, como es el caso de la serie Twin Peaks, o con cualquier drama policial que respete esta idea de pueblo chico, infierno grande. Uh-huh. Este pueblo de Vinden es un lugar sumamente lúgubre, lluvioso, donde se van a resaltar los bosques, la silueta del paisaje urbano, pero sobre todo las amenazadoras chimeneas de la planta de energía. ¿Vieron como las chimeneas de la planta nuclear de los Simpsons? Uh-huh. Sí. Lo mismo, pero en un pueblo de Alemania y con una estética mucho más fría, mucha más opresiva que la calidez de los dibujitos de los Simpsons. Bien. Pero yo recién les dije que armé como unos ejes de análisis. Vamos a arrancar con el primero, que tiene que ver con la noción de tiempo. Recién dije, bueno, la serie se articula a partir de dos desapariciones, una que transcurre en 1986 y una que va a suceder en el 2019. Y ahí la serie... si nunca la vieron, van a ver que está asociada constantemente a un símbolo que es como un infinito en forma de triángulo, y a una frase que ahora incluso está siendo protagonista en varias remeras, que es, la pregunta no es dónde, sino cuándo. O sea, la pregunta no es dónde están esos chicos, sino cuándo están esos chicos. Uh-huh. Y ahí ya se empieza a poner un poco chino, ¿no? Como, uy, qué conflictivo que es esto. Claro. No sé si quiero mirar la serie. Claro, tiene que ver con viajes en el tiempo y eso. Exactamente, ahí se mete la serie con la idea del viaje en el tiempo, ¿sí? Con la idea de la incertidumbre, que es un concepto que ahora nos volvimos un poco habitués, si se quiere, y ya estamos como un poco cancheros con esto de la cuarentena, ¿no? Digo, uh-huh. Ya son 100 días, la incertidumbre y la falta de certezas es algo que predomina en nuestra vida, no solamente en el contexto de la pandemia, sino en un contexto cotidiano, digo, todos los días no sabemos qué va a pasar mañana. El tema es que esta idea del viaje en el tiempo nos va a mostrar personajes que respetan esa frase de Samuel Beckett que dice, inténtalo de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Hay algo que es una fuerza del más allá, una fuerza majestática que controla mi destino y yo no puedo hacer absolutamente para cambiarlo, o sea, no puedo hacer nada. Uh-huh. Entonces, como ser humano, acá viene toda esta idea filosófica, uh-huh. Digo, como ser humano estoy condicionado a lo que determinan las leyes del tiempo, de la distancia, y también lo que va a determinar en la mitología griega eran los dioses. Bueno, en la tradición judeocristiana va a ser Dios, ¿no? Estoy condicionado y supeditado a las decisiones de esa fuerza majestática, que es incontrolable, que es desconocida, que es intangible, ¿sí? Entonces es la experiencia del ser humano ante la angustia del ser. Uh-huh. Y si me puse muy filosófica, está bien, interrúmpanme y lo vuelvo a explicar, pero eso es dark, por eso se llama oscuro, ¿sí? Uh-huh. Lo vil, digo, lo que tiene que ver con lo sublime, hay algo que me convoca y me parece sumamente atractivo, pero al mismo tiempo es este horror de que yo no puedo controlar nada. Claro. ¿Sí? Entonces la serie está todo el tiempo concretando una visión del ser humano que es mucho más intensa y radicalizada que la que vamos a ver en Stranger Things, que la que vamos a ver en It, ¿sí? Porque está concretando una visión del ser humano que pone al descubierto los aspectos más oscuros de la subjetividad. ¿Se entiende o, uh-huh, sí, o es un chino lo que no, estoy diciendo? No, te seguimos bien. Ahora hay que verlo después, ¿no? Y tratar de, yo tengo de codificarla. Yo tengo dos temporadas de ventaja sobre Leila igual. Esto puede tener un aspecto negativo. Sí, pero vos que viste por lo menos las dos primeras temporadas, viste que va siguiendo esta lógica. Uh-huh, claro. Digo, ya de entrada, desde lo visual, digo, desde lo estético, no es el típico bosque de un cuento de Andersen, de un cuento de hadas, que decís, ay, qué linda calidez, qué lindo el pueblo, vivir en Alemania. No, es un bosque que al decís, qué lindo, qué atractivo, ¿no? Como esta idea de la casita, uh-huh, claro, boscosa. No, tiene este ambiente de ciencia ficción y de boquitas pintadas, que es tremendo, digamos, que porque te destroza el alma, que la endogamia del pueblito tan típica. Uh-huh. Y además el drama policial, porque ciertamente tiene su aspecto policial. No, tiene uh-huh, bastantes condimentos. Exacto. Porque todo empieza así, decís, bueno, cuando mirás el primer capítulo de la primera temporada, decís, bueno, esto es un policial. Uh-huh. Es como que hay una necesidad siempre de encasillar las cosas dentro de un género, que lo hacemos todos. Pero después la serie te va sorprendiendo y aparece esta idea de el viaje en el tiempo, y después van a encontrar que eso también se transforma en universo paralelo. Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás de, como recién dijiste vos, Laucha, esta idea de ciencia ficción? Que está también la idea de la distopía, ¿no? De esa sociedad alternativa, que es totalmente indeseable. Digo, lo que estamos viendo en Dark, tranquilamente puede suceder, sucede en nuestra sociedad, pero al verlo en la serie resulta indeseable. Sí, yo recién hablaba de la tradición judío-cristiana y la serie se mete con temas totalmente tabú, ¿sí? Que son rechazados, expulsados de la sociedad. Como por ejemplo el incesto. Uh-huh. Y no te digo que aparece legitimado en la serie, pero es como que, bueno, ¿qué pasa con esta idea del incesto? Con la extorsión, con el adulterio, ¿no? Con lo que tiene que ver con los instintos más bajos del ser humano. Y por eso digo, esta idea de lo oscuro de la subjetividad, ¿cómo se resuelve eso en la serie? ¿No? ¿Cómo se transita en la vida cotidiana? Que hay una necesidad por parte de los personajes de viajar en el tiempo y transformarlo. El tema es que cada vez que intentan cambiar los hechos que sucedieron en el tiempo o en el universo paralelo, uh-huh, digo, repito la frase de Beckett, inténtalo de nuevo, fracasa mejor, o sea, claro, es la frustración. Es muy, ¿sí?, muy volver al futuro, ¿no? Y hablando del incesto y todo eso, cuando se empiezan a entremezclar un poco los personajes, me hace acordar a uh-huh, eso. Exacto, sí, es totalmente volver al futuro, y también está esta idea que aparece en la película de Bill Murray, que ahora no me sale el nombre, el Día de la Marmota. El Día de la Marmota, exactamente. ¿Por qué el Día de la Marmota? Digo, el Día de la Marmota no tiene mucho viaje temporal, al contrario, es como un hechizo donde siempre se está viviendo el mismo presente. Pero justamente es esta idea del eterno retorno, de lo que se repite una y otra vez y pareciera, che, pero estoy haciendo todo por cambiarlo.